Además, hoy, hostia, es que luego no voy a estar en casa. Y para estar llamando desde la calle, prefiero estar ahí en casa tranquilico, ¿sabes? Bueno, cuando esté el programa me avisas para escucharlo. Buenas tardes, hoy es 5 de septiembre de 2023, vuelve OVNI, vuelve el cuarto o quinto mejor programa de esta radio, después de Novedades Decadentes y alguno que otro. Hoy tenemos a los Asco Puto, aquí está Edu, el batería. Está Jesús, el bajista. Hey. Juanqui, guitarra Y y CD voz. buenas tardes. Eso que, como nos lo pasamos muy bien la otra vez que os invitamos en la pasada temporada, pues os hemos vuelto a traer, aprovechando además, aprovechando que tocasteis el otro día en el San José Rock. Eso es. Y aprovechando que Edu tocó a 1,5X en vez de a 1X. Sí, me pusieron la reproducción ahí, se nos subió, lo sentimos. Pero vamos, salió bien, ¿no? ¿Tú qué Sí. opinas, perro? Estuvo ¿Salió muy bien? guay. ¿A Ah, ti te sí, yo soy gustó? Perro Sánchez, eso. Y a las novedades, iba a decir a las novedades decadentes, y a la mesa de sonido está, ¿cómo era? Señor El señor Decadente. decadente. El señor Decadente, programa que empezará después de este, a las 8. Ah, bueno, eso, decir, son las 7 de la tarde, la hora que escuchéis esto, cuando sea que lo escuchéis, porque a la gente no escucha la radio en directo. Sí, hombre, que sí. Ellos se lo pierden. Podéis llamar al 976-29-1398. Para pedir alguna canción, para pedirnos matrimonio, para lo que queráis. Para insultarnos o lo que queráis. También. Para matrimonio sería lo bonito. Que queráis. ¿Cómo? A ver. Para pedirnos matrimonio sería bonito, ¿eh? Hombre. Sí. Bueno, a ver, Perro Sánchez ya está casado. Sería tritrimonio, ¿no? ¿O cómo sería eso? Hombre, ahí vamos. Una relación muy bonita. ¿Te gustó pues nuestro concierto? Estuvo de puta madre, estuvo de Bien. puta madre. Vine en el Falcon. Viniste porque íbamos rápido, o sea, tú también viniste Yo rápido, ¿no? también vine rápido, claro, no era, tenía la agenda muy apretada, ¿sabes? Entonces llegué justo, me perdí a Cabeza Ternero y a todos estos que tocaron Ya. antes. ¿Quién tocó más, aparte de vosotros? Pues de Cabeza Ternero, tocaron Síntesis. también Síntesis Broncodilatador. Y Broncodilatador. Broncodilatadores. Broncodilatador me mola el nombre. Muy Sí. buenos, ¿eh? La verdad que Lo todos hicieron tocaron un súper mogollón bien. de bien, Estuvo tío. muy bien, sí. Fue Un una gozada mogollón de bien. compartir cartel con toda esta peña. Estuvo que flipas. Sí, desde aquí un abrazo a todos, ¿eh? Porque Sí. fue Y aprendí a majísima a maravilloso. todos. Muy, sí, todos muy, Sí, muy sí, sí. agradables y muy dispuestos también a la hora de pues, darnos consejos y todo esto. Porque, claro, al final nosotros aquí estamos. Es el segundo concierto que Es tenemos. Exactamente. Somos Somos los chavalicos. Sí, Estamos en eso pañales. dicen. A ver si repetimos. Después de la sauna del Rincón del Crápula. La Sí. sauna, muy bien Hostia. dicho, la sauna. Efectivamente. Pero vamos. Ahí repetiremos porque también Pero nos encantó. también fue un Es placer. nuestra casa ese sitio. Hombre, el Crápula que le gusta hacer pogos así cerraditos y bien sudado, Sí, es el sí, mejor sí. sitio, Si ¿eh? le gusta el cariño. Bailar pegados es bailar, ¿no? Joder, Ahí amigo. está. Vamos. Bueno, yo qué sé, a ver, ¿estáis en el local sacando temas o preparando alguna versión o algo o cómo? Sí. Hay algunos temas en el horno, pero todavía están en... Hay varios, Hay sí. que tallarlos, hay que Pero pulirlos bastante. principalmente Sí. el proyecto que tenemos sería volver a grabar lo que tenemos de antes. Pero bien con el componente Claro. Edu nuevo, claro, como debe ser, ¿no? Y todo bien. O sea, igual los temas que ya teníamos, volverlos a grabar bien. Y los nuevos que estamos componiendo, integrarlos en el disco. O sea, pasar de maqueta a CD, ya, LP, O bien. sea, el improvisial otra vez. Sí, Eso es. pero bien grabado. O sea, porque es que ahora creemos que no es representativo. Claro. Se está quedando un poco A mí atrás. me suena No, muy no hace bien. justicia a lo que Sí, hacemos ahora. claro. Sí que me gusta. No, Pues mira, no digo que esté mal, voy a ¿eh? decir una cosa de Digo que ahora hacemos vosotros. otra cosa. Voy a decir una cosa de vosotros y de casi todo el mundo que conozco que tiene grupos. Sois demasiado perfeccionistas. Yo conozco Ya, Peña que es dice, verdad. no es Lo que no sé. nos ha quedado bien tan no sé qué, pero si la mayoría de Peña nos lo pasamos de puta madre escuchando lo que habéis grabado Es y ya verdad. con eso ya nos basta y nos sobra. Pero eso no quita a que nosotros veamos que podemos hacer unas grabaciones mucho que a nosotros nos van a gustar más, que luego a lo mejor a la gente no le gusta y le gusta como hemos hecho improvisicial, que está curradísimo como lo hicimos, de la manera que lo hicimos, pero joder, Pero no es representativo ese, ahora no, ese no, primer no disco. es que tú escuchas el concierto del otro día y No. escuchas a improvisicial, que seguramente no lo hayas hecho, después de escuchar ese concierto dirás, uy, qué lento está improvisicial, ¿qué es esto? Es nuestra sensación. Yo creo que podemos meterle mucho más caña. Claro. No hace justicia a la música que estamos haciendo ahora. A la caña que le metemos. Pero es verdad que sí que somos muy perfeccionistas, cañero, muy críticos. Sí. Incluso el concierto que al final vimos que había salido que te cagas. Nos quedamos un poco porque, claro, como es nuestro segundo concierto, pues no sabíamos algunas cosas técnicas, sí, algunos tal, fallos de principiante, sí, pero vamos, sí, lo apuntamos y por eso queremos aspirar a más, porque sabemos que podemos hacerlo y ahí estamos. A ofreceros también que os lo paséis de puta madre y nosotros también y vamos, esto tire para adelante, que es lo que queremos todos. Al final es lo bonito, nosotros también disfrutamos viendo cómo disfruta la gente. Hombre, eso es todo. Estoy hablándome porque no sé si os escucho bien o no, porque yo a mí, por ejemplo, no me escucho. Bueno, da igual, para lo que tengo que decir tampoco. El señor sabrá. No, que está guay, que si os apetece pues más guay, pues más guay. Pero vamos, que nosotros nos lo pasamos de puta madre en el concierto. Ahí está. Ay, joder. Eso es todo, eso es todo. Misión cumplida. Además, que había amenaza de lluvia de que no, igual. No. Sí, sí. Pues estuvimos de 4 a 7 bueno, así aproximadamente todos. Con el culo preto todos ahí a metidicos, si hablando, cruzando los dedos y. El Cere puso la estación meteorológica y todo, sí, sí. El técnico de sonido decía, si de aquí a un rato no, esto se cancela, justo. Sí. Se empezó a salir el sol. Y... ¿Cómo es la movida esa que dicen que tirar unas cosas por el aire para que no llueva o para que no caiga sí, pedregada? Sí, la tiene el campo. El yorudo de plata, ¿no? No sé qué día. Sí, no. Pero eso me parece que tiene poco... Nitrato de plata. Eso, sí, eso. Sí que les funciona, nitrato, sí, ¿eh? Sí que les debe funcionar, ¿eh? Que tiene una lluvia para pararla, ahora no me acuerdo. Eso era para el granizo. Sí, es para piedra, para que no caiga piedra. Para que no cayera piedra en el campo. Sí, información de servicio meteorológica aquí en Radio Topo, tu radio amiga. 24/7. En 101.8 de la FM y en streaming en radiotopo.org. Ahí estamos. Y eso, ahí nos tenéis en Instagram, @radiotopo, y este programa, @onigordo en el fiordo, para lo que nos queráis decir. Ahí está. Que a tope, que vais a grabar, pues, temas. ¿Alguna versión más? Que en el concierto ya tocasteis algunas. ¿Alguna versión más habéis preparado? No tenemos. Preparadas sí. Versiones. Estamos preparando diferentes versiones. A la hora de grabar, mismo, ¿quieres decir? Ahora mismo, si lo hubiéramos tenido preparada, te por seguro que lo hubieras escuchado otro día porque tocamos. Sí. Vamos, si lo hubiéramos tenido hecha, hubiéramos dicho esto lo sacamos porque lo que solemos hacer nos suele gustar bastante. Sí. Pero sí que tenemos varias ideas en la cabeza. De diferentes versiones, pero también versiones, en principio para el directo, versiones de todo tipo, o sea, no solo versiones de cogemos, cantamos la canción y así, pero a lo mejor hacerla también a nuestro estilo. O no sé. Sí, como la de Guerrillero. Siempre barremos para casa. Que nos gusta darles una vueltecita a algunos temas. De hecho, yo estoy con Juanqui el día que acabamos el concierto. Le propuse de maquinar una de una banda muy famosa que le podíamos dar una vueltecita. Bueno, de varias bandas muy famosas. Que les damos una vuelta así de a nuestro rollo de 1x5 de velocidad y quedarían que flipas. ¿Cuál? ¿Cuál? Y de temas. A ver, que aquí lo queréis todo. ¿Qué? Ni el Juanqui. No me acuerdo, por eso te lo digo. Por eso el Juanqui es perfecto para contarle tus secretos porque no se acuerda. Sí, me acuerdo que me lo contaste a mí. Vale, vale. Este no se acuerda de nada. Se queda ahí en la. Se queda ahí en. Para la gente. Para cuando vaya al concierto vuestro, tiene que ser algo que no hay. No se lo esperen. Que caramelicos, caramelicos que dejamos por el camino. Pero vaya, está claro. Con las versiones, yo lo llevo diciendo ya muchos días. Digo, joder, la versión la tienes que hacer bien para que a la gente le guste y parece que les está gustando las que hacemos, ¿no? Y a él le está gustando diferentes tipos de versiones, porque tanto a gente a lo mejor de hace unos cuantos años más. Les está gustando el tocar pues Parálisis Permanente o tocar TDK así. Y para la gente que no estuvo en el concierto, dirás que tocasteis. Tocasteis pues, el cuidado. Tocamos, tuto, tocamos ¿no? de la farmacia de mi barrio, TDK. Tocamos Parálisis Permanente. Tocamos Cortatu. Tocamos Riff Revolución. Tocamos De Acero la de Guerrillero a nuestra manera. Tocamos una de Non Servium. Dos de Scorbuto. Tocamos una de Animales Muertos. Otra de Cuarto Rage. Cocadictos, bueno, Cocadictos no la tocamos porque. Con el. Pero la cantaste esa tú fue con buena, la esa fue buena. Sí, o sea, me hizo un mogollón de ilusión. Primera colaboración. Me lo propuso Cristina, la cantante de Bronco Dilatador. Y me hizo un mogollón de ilusión porque, joder. La hostia. Y ya sabían que la tocábamos porque la reunión que hicimos del evento, ¿no? Del San José Rock. Nosotros dijimos que tocábamos versiones y dije varios grupos y me dijo Pepe, el batería de Bronco Dilatador. Dice, hostia, de fieles ahí de. De Cocadictos, ¿cuál tocáis? O Fieles Siempre al Vicio, entonces... Justo. O sea, que yo solo tocaba en esa versión, pues tocarla vosotros y ya está. Y me lo propuso Cristina y me hizo mogollón de ilusión y me subí con ella. De puta madre. Era un buen espectáculo. O sea, sí, la primera colaboración de Asco Puto me hizo ilusión de la hostia. A mí, sí. Yo estaba tranquilo para el concierto y me lo dijo y me puse nervioso. Y gestos, digo, joder, me cago en la puta. Digo, con lo tranquilo que estaba yo, estoy nervioso perdido por subirme con esto, tío. Eso mola, me... las mariposas en el estómago. Sí, eso sí, mola, sí, la leche, sí. No, no, la hostia, y muy bien. Muy, muy bien. Sí, como, sí. Como subí con ellos, no me escuchaba cuando estaba cantando con ellos. Pero estaba con la. Con el, al final estaba con el micrófono del guitarrista. Y yo no me oía. Entonces yo a la segunda que cantaba digo, no me oigo. Digo, yo sentía que no me oía la gente. Luego sí que he visto algún vídeo y sí que se me oía. Sí, eso es una movida. Ahí estamos con el run de esa mierda. Hay testimonios. Porque no se oye igual nosotros ahí dentro que el público fuera. Claro. Entonces ahí. Pero muy bien, muy bien. Me ha gustado, tío. Con ellos, con todas las bandas, con todas. Con todos. Sí, sí. Un gustazo. Una pasada. Para repetir. Total. Ah, que me atraganto, las hermanas y los hermanos de Radio La Granja que montaron el concierto. Un saludo a ellos y un abrazo. Y un saludo a toda peña que monta estas movidas. A tope go, hablad que me estoy atragando. Totalmente, no. De verdad que un abrazo también para ellos, porque aparte de las bandas, ellos nos prepararon la cena, nos dieron todo lo que les pedimos. Sin esa organización no hacemos nada tampoco. Sí, sí, o sea, son los que mantienen este espíritu vivo al final. Y ese evento, precisamente, para mí, por ejemplo, fue un orgullo, porque yo que he estado siempre por ahí, por el San José Rock, San José Metal, viendo como público, vamos, formar parte de como artista me parece una pasada. Y es un sitio súper chulo donde tocar y colaborar una con las radios libres. Eso es. Pues, siempre mola. Aportamos en lo que podemos también. Claro, claro. Es nuestra manera de aportar a todo esto. Total. Pues a tope, go. A tope, muchas gracias. Y vamos a poner una y... Dale, ponte un tema. Antes que iba a poner, señor... ¿Cómo era, señor...? Señor Oscuro. Señor Oscuro. No, no, no. Decadente. Decadente, señor Decadente. Decadente. Vamos a poner a. Vamos a poner Broken Injury. Que este grupo lo he descubierto hace un rato. No los conocía y me han molado. Hala. Estos son, no sé quién. Bueno, esto está incluido en el. Joder, que me atraganto. En el recopilatorio Hardcore Hits Cancer. Y os recomiendo los de Barrio Canino, que les entrevistaron a esta peña y son muy majos. Así que a tope. Marcianísima de fondo, que podréis escuchar luego en Novedades Decadentes a las 8 de la tarde. Si aguantáis este programa, que si nos consume las neuronas restantes del cerebro. Y eso, a ver, ¿qué más? ¿Qué habéis hecho este verano? ¿Como grupo o personalmente? Da igual, nos podéis contar lo que queráis, lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar. Como grupo poco, así que yo creo que más contar de personalmente. Yo tocarme la huevada abundantemente y nada, pasar calor como un cabrón, ¿eh? Hostia, se ha hecho calor, muchísimo calor. Porque encima no me he movido aquí a Zaragoza, así que nada, calor, calor. Ya está, paso calor, a la pelota. Películas de acción por debajo de tu casa. Sí, ya ves, ¿eh? Aquí, hostias, historias negras, pero bueno. ¿Tú, Jesús? Pues yo por primera vez en 3 años salí de la rueda de las ETTs. Vamos. Entré en una por contrato de empresa y he tenido vacaciones. Wow, he tenido vacaciones por primera vez en 3 años. Tampoco hice mucho porque se me jodió el coche. Así que poca cosa, pero me fui a la playa. Así que algo hice, por lo menos. Porque claro, como daba por hecho que no iba a tener, le dije a todo el mundo a hacer planes, que no iba a tener vacaciones. Y luego tuve vacaciones y me quedé solo. O sea, tope como. Bueno, pero por lo menos. Y se me jodió el coche. Pero me fui a la playa. A disfrutar. Me fui a la playa, claro. Estuvo bien, sí. Playa, tú quieres más. De playa de las que. O sea, puedes andar mucho y sigues sin cubrir. ¿O de las que cubren ya al poco? A mí me gusta que cubra. Yo prefiero que cubra. Me gusta nadar en el mar. Me da mal, es una sensación que no me gusta. Esto que vas andando y parece que no avanzas. ¿Sabes? Me recuerda a mi vida, entonces prefiero que no. prefiero el eslabón, que caiga bien de una. ¿Tú, Juanqui, qué prefieres? ¿Que cubra o que no cubra? ¿Playa de que andas mogollón y sigues sin cubrir o playa que cubre al poco de que empiezas a andar? Yo prefiero que puedas entrar bastante adentro sin que cubra, para entrar poco a poco, para ir haciéndote la idea. Así claro, que no te tope la barriga, ¿no? Que esa es la zona crítica. Ahí. La barriguica y cuesta meterla. Claro. Hay que remojarse, ¿no? Los codos, la tripa y por ahí, ¿no? La nuca, la nuca, ¿no? Sí, si no te metes de cabeza. El agua es como la tirita, ¿no? Sí. Dicen eso, pero si empiezas poco a poco pasas más frío. Lo mejor es tirarte de golpe, echar a nadar rápido para entrar en calor y ya está. ¿No? ¿Tú, Cede, qué prefieres? Yo prefiero meterte y que estés en el puto mar directamente. Ahí. No sé, para que... Es que... Le gusta para empezar, una playa de estas que tienes que andar y meterte hasta tomar por culo, para empezar ya es del Mediterráneo, que te metes y es caldo. ¿Ves? O sea, ya es que es una playa que ya no mola. Es una playa de una ciudad de vacaciones que tienes ahí que no sé, que eso no mola. Pues prefiero las playas del norte. Tampones usados, mezclándose. Que las coberlas, que es que no. Prefiero, yo qué sé, una playica más maja o que te metas y digas, hostia. De cantos rodados. Ejemplo, has preguntado este verano. ¿Qué le gusta a Juanqui? Me he ido a Italia, por ejemplo. En Italia, en una de las playas, como te metías, era una calita súper pequeñita. Y te metías, ¿no? Y tenía un agujerito, ¿no? Que pasabas como por una. No era una mini cueva porque era muy pequeña. O sea, qué guapo. Y pasabas y salías al mar directamente. O sea, estabas en el mar. O sea, tenías para apoyarte las 4 piedras del principio. A nada que te empezaba a cubrir, ya te ibas hacia el mar. Mola un montón. Qué bueno. Que ya ves tú que yo me mola eso, pero luego estoy andando ahí y no tengo capacidad de nadar mucho. Entonces me canso rápido. Quiero subirme. Tampoco estoy del todo cómodo, pero prefiero eso. No es como un videojuego que puedes hacer como que nadas y luego te hundes para jugar. Claro, ya está, ¿no? Porque lo sufro y mi capacidad pulmonar está muy reducida, ¿no? Entonces yo... Pero prefiero de las que... No sé, un poquito de emoción. Es que las del Mediterráneo, por ejemplo, son muy... No creas, ¿eh? Que hay alguna que... Sí, claro, desde luego hay de todo. Las que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno. Y el Juanqui es de canto rodado, ¿eh? Que no lo ha dicho, pero lo estuvimos hablando un día... Que nos mola el Rolling Stone, sí. Me molan las playas del norte. Otro. Con bien de olas, bien de marea. Y de olas, ahí, me gusta, ¿no? Ver cómo chocan las olas ahí contra el rocaje vivo. Oye, pues yo soy más de caldo. Es que te digo. Sí, hombre. A mí me mola saltar cuando te vienen las olas que justo está donde rompen. Ponte donde rompen justo, la emoción esa de la voy a saltar, pero se me va a llevar o no se me va a llevar. La emoción esa me mola mucho. Sí, alguna va revuelta y te mete ahí el revolcón, ¿eh? Hostia, una vez de crío yo pensaba en moriaco. Me pilló me pilló una, me arrastró hasta la arena, pero desde mogollón de lejos. Y yo pensaba, yo, claro, no había cogido aire antes de eso. Sí. Saliste pálido diciendo, ya no me meto otra vez en la playa ni de coño. Y eso que dicen de que pasa tu vida en un segundo, no me pasó la vida. Se te pasó ahí raro. Dije, me muero y ya está, ahí punto. Está. Ni vida ni hostias. Pero joder, comparas, por ejemplo, lo que decís de wow, que se me moje la tripa. te vas a una playa, yo que sé, a una playa de Galicia y se te moja la tripa como seas carrega para el frío, te cagas encima, go. Mm. Son una puta locura, go. Y hay corrientes frías ahí que te dan en el tobillo. Ahí yo que sé. Eso acojona, ¿eh? Son los escalones. Eso acojona, ¿eh? De repente, yo que sé. Pues eso estamos diciendo. A mí me da cosica, ya por eso. Cuando estás ahí nadando y te da una corriente fría por el pie. Bueno. Pero eso pasa mucho, depende de dónde te pones. Un poco más aquí está frío, digamos, y un poco más adelante está más caliente. Eso los surferos lo saben, macho. Entienden ahí el mar. Tú te metes, luego no tienes ni puta idea, pero yo he ido a algún sitio a hacer surf y ves que la gente se pone en un sitio y tú te pones en otro y no te comes una mierda. Porque el mar tiene también su... Tiene su orografía. Sí, claro, claro, tiene, ¿no?, sus cosas. Claro. Nosotros que somos de tierra. Somos de secano. No sabía que hacía surf, Eduardo. No, ni lo hago. Una vez. Es un chico muy leído, ¿vale? Era para hacerme el interesante. Ya me has descubierto, me voy. Hasta a mí luego, me estabas gustando más. Ya te gustó mucho. Bueno, pues mientras Edu nos cuenta sus aventuras surferas o no, que queréis poner algún tema... Pues hemos traído de dos bandicas aquí de nuestra región que nos encantan. Vale. Tenemos preparadas una de Electrógeno, que creo que es la que vamos a poner ahora. Y nada, yo creo que se presentan casi ellos solos, o sea que... Esto será de Señor Decadente. ¿De qué pueblo era? Pínchanos estos? el Témica. ¿Alhama? No. De Alhama, creo, no. Sí. No. Creo que sí. Sí, sí. ¿Me pillas a contarte? Sí. Bueno, da igual. Alhama. Yo creo que de Alhama. Yo creo, no, de Alhama son la misa al gallo. Son la misa al gallo. Sí, vale. Yo soy de Alhama. Sí, sí. Bueno, pues ahí está en Electrógeno de... Un saludo. Eso. Un saludo ante todo. Presentad a vosotros si queréis. No, y que tenemos un montón de ganas de tocar con ellos, a ver sí, si tenemos la oportunidad, que la tuvimos hace poco, pero por circunstancias de organizaciones y tal, pues sí, no pudimos hacerlo. Ya hemos tenido un par y no ha podido salir, a ver si... Claro. Que sean de donde sean, que estamos deseando tocar con ellos y que les queremos un montón. Vale, para dentro del tema. Ahí estaban Electrógeno, Punkis de la Ribera. Okay. Sigues escuchando OVNI en Radio Topo en el 101.8 de la FM y en radiotopo.org. A ver, pregunta: ¿qué pelis o qué series habéis visto este verano o qué grupos habéis escuchado? Lo que os apetezca contar. Pues yo, por ejemplo, he estado escuchando mucho una banda de hardcore, pero no punk, de metal progresivo así, una cosa extraña, que se llama Dance Gavin Dance. Dance Gavin Dance. Que baila, ¿no? Sí, baila Gavin Dan, baila. Que he estado un poco chof este verano, así con el calor ahí aplatanado, y me lo he puesto para que me acompañara un ratico y me ha molado. Así un poco rollo emo, ¿sabes? Metalizado. Un poco emo metalizado. Hay de esto que se echan spray en la boca como en Mad Max. Pues ese rollo, un poco esa. Un poco esa mezcla. Un poco Mad Max ahí pasando calor jodido, ¿sabes? Y a la vez. No, dale. Eso es. Y no, pero esa vaina está buena. Pero nada, y series y movidas de estas, pocas, la verdad. Espera, un inciso, la peña de otras ciudades, hoy por ejemplo, que aquí hace 30-31 grados, que decimos, bueno, se está bien en la calle y tal, la peña de otras ciudades que se cree que 31, 32, 33 grados como que eso, es calor. O sea, no, sí. No saben. No tienen ni idea, macho, no cuando sabe. Estás en 40 grados en tu aquí casa, que ya no sabes dónde meterte. Ahí. ¿Y eso? ¿Qué más contabas? ¿Qué nada, series de meter la cabeza a la nevera, un poco para que me diera el fresco, te lo juro, ¿eh? Porque otra cosa no. Series más que esas no he seguido mucha. Y poca cosa. Pues musiquica sí que he escuchado bastante, porque siempre me gusta mucho el jazz también. Y aquí en nuestra banda nos encanta la música a todos y al final pues le pegamos a todos los palos. Entonces seguro que cualquiera de estos también en su verano habrán escuchado un montón de bandas. Pero vamos, yo pues eso, jazz inglés por ejemplo me gusta mucho también. Joseph Days, Alpha Mist, cositas fresquitas para combatir el calor hasta este verano. Poco más te puedo contar. Guay, a tope. Jesús, pues yo series y estas cosas pocas, música sí, música mucha, series eso y películas poco, porque no soy más de tele, pero música mucha. De hecho he descubierto un grupo, porque si eres más de cosas fresquitas, yo soy más de regodearme en la en el barro, digamos, ¿no? Y he descubierto un grupazo que lo flipas. De SBM, no sé si conocéis. Depresivian Suicidal Black Metal. Es un subgénero del black metal. Forgotten Goods. Depresivian and Suicidal Black Metal. De SBM. Atiende, pavo. Para los 40 grados, lo mejor, lo que más apetece. Claro, yo sí, yo me regodeo. ¿Cómo? Sudando ahí en su cuarto en las oscuras. Pues en serio, Forgotten Goods, os lo recomiendo, es brutal. Coge todos los clásicos del black metal que todos conocen. Pues lo supera, lo junta todo y lo supera, que es brutal y demás. Me jode mucho estas bandas que son jodidamente buenas y precursoras y luego no están reconocidas. Pues este es un claro ejemplo vivo, ejemplo de ello. Black metal, pocas bandas, por lo menos en España. Y de BDSM todavía menos. De BDSM. por aquí, o sea, por el norte sí que es mola más por Escandinavia y por ahí sí que están más reconocidos, sí, claro, pero claro, por aquí, por España tampoco. Estos son, creo que son noruegos. Clásico, noruego, clásico. Black metal noruego. Pues, bueno, pues ese es mi palo ya. ¿Y algo más aparte? Recomendación. Aparte de BDSM, ¿algo más? Pues BDSM, este sigue ahí. No, al final los clásicos de siempre. A mí me gusta mucho el punk, pero hace tiempo que me pasé mucho al metal y escucho mucho metal, la verdad. Entonces, pues me voy mucho por ahí, metal extremo o clásicos de Doom, como Candlemass y cosas así. Siempre me gusta mucho. Si es oscuro y siniestro, me va a gustar. Canciones de 10 minutazos de canción. Eso es, tal cual, la has pillado, macho. Así es. Ese es Jesús. Ese soy yo. Sí. Si dura 20, mejor. Ahí. ¿Tú, Honky? Yo últimamente estoy escuchando bastante Bathory y Pentagram. Que me ha pegado el vicio, Jesús. Mis influencias. Yeah, está de puta madre, la verdad. Pero y de series, Pentagram es otro grupo que es precursor de Black Sabbath. De hecho, el bajista de Black Sabbath. ¿Son de antes que Black Sabbath? Sí, sí, sí. El Jess Butler, este que es el bajista de Black Sabbath, reconoció en una entrevista que estaba influenciado por Pentagram. Sí. Que el Bobby Lashley, creo que se llama, o algo así. Bobby, no creo. Qué. Bobby Lashley era el lucha libre, ¿no? De el Superman negro. Se te ha cruzado. Pues que se llama Bobby algo así. El Bobby Lashley, el que se comió una percha. Bobby no está loco, tú. Otro grupazo que recomiendo. ¿Habéis visto la película de Pentagram? No. El documental, ¿cómo se llamaba? ¿El pavo? ¿Tú te acuerdas? Es que era Bobby Last algo. Days Here. Ese. Ahí está. Buenísimo. Volviendo a la pregunta de si habéis visto la serie. Esta, ¿eh? Sí. ¿Cómo controla el señor decadente? Está todo hilado. ¿Dónde lo puede ver la gente que lo quiera ver? ¿En qué plataforma o en qué...? Sí, creo que en YouTube está, ¿eh? Creo que está en YouTube. Que se esfuercen un poco y que busquen. Que se lo das todo comido, perro Sánchez, ya sabes. Que estoy contento porque he medio ganado las elecciones. Medio ganado, que no se sabe qué pa' aquí, qué pa' allá. Entonces, hay que decir, me parece que llevo sin hacer programa desde que medio gané las elecciones, ¿eh? Claro, ojo, te retiraste eso. Ahí ganador. Y ahora que has vuelto, que te has visto ganador otra vez, dices, venga, voy a volver. Llevo como 2 o 3 meses celebrándolo ahí a tope. Claro, tú que puedes, cabrón. El resto aquí pasando calor en Zaragoza. Está el perro. ¿Tú, Cede, qué más? Yo, la verdad, que el verano poca música, pocas series, poco todo, porque he estado todo el verano por ahí dando vueltas y no he tenido mucho tiempo. Vamos, ¿y en directo? ¿En Italia no he visto alguna cosa, una historia? ¿Algo regional? En Italia no. En Italia de música no vi nada por... ¿Algo de Eros? Por el norte, sí. Cuando me fui, luego que me estuve una semana en Italia y luego me estuve dos semanas haciendo el Camino Santiago. A mí me gusta irme a hacerme el camino y me andé desde Oviedo hasta Fisterre. Y sí que ahí vi, porque me pilló dos pueblos de fiestas y vi un par de cosas. Vi la Low One esta, que está bastante bien. Además, Los puse a seguir en el Instagram. Y la verdad que hacen bastantes cositas porque las hacen en todos los pueblos que se van dando vueltas por como ahí. Mola mogollón, macho. Está más bien. ¿Qué? ¿Cómo recomiendas? Low One. ¿Eso para escucharlo dónde? Pues para escucharlo, no sé, nosotros lo seguimos por el Instagram, porque yo me los encontré en pueblos pequeños de Galicia, tío. En Galicia hacen orquestas de puta madre, ¿eh? Ahí sí, le dedican, tío, un además, joder, a las orquestas y por ahí. Hacen, eso está muy bien. Ahí hay bastante cultura, tanto musical como de un montón de cosas, pero no salen de Galicia, porque al final el que va a Galicia pues va por algo y no va normalmente por música, y los grupos para salir de Galicia les cuesta un montón, ¿no? Pero la primera vez que me fui, por ejemplo, hace 9 años a hacer el camino, me encontré una banda que era Libia o de Marrao. No sé si has escuchado alguna vez, pero vamos, podemos poner una canción luego de ellos si queréis, porque alucinantes, tío, cómo tocan y como todo. Y no son conocidos de fuera, ¿no? Y claro, tiene que ser difícil también para ellos. Al final nosotros en Zaragoza ya nos es difícil salir a cualquier sitio. Tú imagínate estar en un pueblo de A Coruña. Que es que salirte, por ejemplo, a Madrid ya son 5 horas, que te metes 6 horas prácticamente. Entonces lo tiene más difícil, pero claro, hay bandas cojonudas. Es una de las pocas que me encontré. Luego sí que vi un par de orquestas por ahí, que me pillé un par de pedos. Eran orquestas como si pusieran un disco de La Verbena. ¿Sabes? Que estaban bien, ¿no? Dolores se llamaba Lola. Nos paramos en una que nos liamos. Nos liamos un poco, nos fuimos al pueblo anterior porque. ¿Cómo vendía la orquesta? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me sale ahora cómo era el nombre, pero llevábamos ya días andando por Galicia y habíamos parado en Ocadabo. Es que no me acuerdo el nombre de las orquestas. Era una orquesta y nos decían, ¡buah, pues la buena era el sábado! Y nos pegamos 3 días escuchando, la buena es el sábado. Y justo llegamos a un pueblo y nos paramos en el pueblo de al lado y en el pueblo de antes, nada. Que con el taxi eran 15 pavos, tocaba la orquesta, no me sale el nombre, ahora lo diré. No sé qué. Vamos, y fuimos a verla, a la orquesta. ¿Y al final era pues lo que te digo, pues. Al final era lo que hacían muy bien, ¿no? Nos tocaban de todo tipo de canciones así poperas que todo el mundo se sabe. Y tenían artistas para aburrir, o sea, para cada canción te salía como una banda nueva, un cantante nuevo, bailarín nuevo. Pero vaya, hostia, un disco del Caribe Mix actual, ¿sabes? Ahí. ¿Se seguirá sacando el Caribe Mix? Pues ojalá. Estos son los Caribe Mix a día de hoy, ¿no? Pues ojalá. Estas cosas, ¿no? El Caribe Mix molaba, ¿no? Es una fantasía. Para llevarlo en el cochecico. Que molaba, lo ibas a ir cochando, que no te lo pasabas bien. Sí. Ay, el Pérez de los míos. Ahora nos vamos a un viaje con el Caribe Mix y pasan cosas en ese coche. Te digo que en ese coche pasan cosas. En nuestro coche siempre pasan cosas. No hace falta un Caribe Mix para eso. Bueno, que yo estoy intentando hablar, pero me duele la garganta. Menos mal que me estáis haciendo el programa vosotros. ¿Qué canción os apetecía poner ahora? Ahora hemos traído una de Alacrán, que es nuestra banda. Hostia. Hermana de aquí de Zaragoza. Les tenemos un montón de cariño porque son gente, sí, muy cercana a nosotros. Y además que nos une que un poco el sentimiento por el que traemos la música, que es el de recuperar también bandas que están ahí desde hace mogollón de tiempo. Eso es. Y que son la hostia de aquí de Zaragoza, miento. De aquí de España, y que merece un montón la pena darles valor. Y igual que nosotros cogemos a TDK, a Riff, yo qué sé, cualquier banda de punk y la traemos a la actualidad, ellos cogen bandas que del heavy metal español que están olvidadas, porque el heavy metal español también es la hostia, y hacen versiones. Y no solo bandas, ¿eh? O sea, ya ellos mismos per se son una banda de speed metal que no es un género muy explotado, digamos, aquí en España, ¿sabes? Y a mí personalmente son unos macarras. Me gusta mucho. Sí, sí, son unos macarras auténticos. La hacen de puta madre. Parece una banda de hace 40 Ocho, años. De los 80, total. Sí, sí, total. Y, sí, sí. Brutales. Y esto es una versión de Antídoto, una banda que poca gente conocerá quizá, y que la hace una versión preciosa. Y nada, si la pone el señor Decadente. Vamos con una pequeña versión, ¿de acuerdo? Año 88. La banda Antídoto sacaba un EP con este tema. Acabas de escuchar Alacrán, sigues escuchando OVNI en Radio Topo todos los martes, o casi todos, de 7 a 8 de la tarde, precediendo a Novedades Decadentes, el programa de música marciana para ti y para tus oídos. Que estábamos comentando varias cosas, algunas que no se pueden decir en antena. Secretos. Mejor. Secretos de Estado con Perro Sánchez. Secretos de Estado aquí que se desclasificarán dentro de 20-25 años, ¿no? Ahí está. Más o menos. En la cápsula del tiempo los metemos. Y nada, que... O sea, ¿apetece poner alguna más o cómo? Ah, se ha muerto María Teresa Campos. Es verdad, lo he visto esta mañana. ¿Ah, sí? Se ha muerto María Teresa Campos. ¿Le pasaba algo? ¿Estaba mal o algo? ¿Quieres que me invente una teoría de la conspiración ahora mismo? Yo lo prefiero. Corta lo que acaba de decir. María Teresa Campos sabía muchas cosas que otras personas... La información es poder, ¿no? Dicen. María Teresa Campos sabía demasiadas cosas. ¿Trabajaba en la CIA o algo así? ¿Rollo Illuminati o qué? Cloacas del Estado y todo el copón. ¿Pero del Estado, sí, del Estado actual? No, de todos. De todos. España y de todos los demás. Entonces la hubieran matado como a la alcaldesa esta del PP de Valencia. Rita Barberá. La Rita esta, la borrachuti. Otra, ¿qué tal? Igual la ha matado a los brujos o qué, le han echado ahí una maldición de esta. ¿Será la del Caloret? Sí, el Caloret Fallé. El Caloret Fallé. Puta madre. Yo hasta ahí puedo leer. A ver, María Teresa entra en ese elenco de personas, ¿no? Igual eran masones todos. Bueno. Hombre, el perro se le ve un poco masón. Está aquí comiendo pistachos el tío tranquilo, pero fíjate, se ha cargado a la gachiesta. No quiero decir nada, yo no me mancho las manos. Yo contrato mercenarios, yo no me mancho las manos. Bien. Es un tío con principios, muy bien. Eso es. Y finales también a veces. Que... Esperemos. ¿Qué más bandas queréis poner? Pues bandas hemos traído luego un picadillo mix, que no sabemos qué puede salir de ahí, pero es un picadillo de hardcore punk alemán. Que es que además nos viene al pelo. Vale. Nos viene al pelo porque... Perdona, que te corté. No, pero que el señor Decadente justo nos ha dicho, pues yo voy a hacer luego un programa de hardcore punk, que no sé si lo puedo decir ahora, igual te estoy estripando. Pero vamos, si... hardcore punk alemán. Yo lo pienso escuchar. Exacto. De esto. Ojito con eso, ¿eh? Y luego tenemos hardcore punk alemán del bueno. El que hemos traído nosotros no sabemos qué tal es porque es un poco... No sabemos. A ver, sorpresa. Es sorpresa. Tenía ya los CDs en casa, sí, por cortesía. Lenguas germánicas y he dicho, voy a llevarlo, oye, qué mejor momento para estrenar esto. Por supuesto. A ver, esas lenguas germánicas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman el grupo? Borgriechjugend. Borgriechjugend. Joder, qué rápido lo habéis leído. Ya lo creo, ¿eh? Borgriechjugend, y bueno, y aquí tienes una cantidad de temas que creo que nos está preguntando que qué número queremos. Nada, no, pues nos lo pone él. No, que os pongo el 1. Borgriechjugend. Está, que aquí no hay elección ninguna. Sí, esto es una recopilación de grupos del Kreuzberg, que es un barrio donde está la Copi y esas cosas en Berlín Oriental y esas cosas ahí, del 82 al 85. Vale. Menos mal. Guapo, ¿no? Yeah. Denominación de origen y todo, ¿eh? Bueno, ya veremos. A ver qué sale. Dale ahí, dale. Dale caña, por favor. Señor Decadente. Let's go for it. Stay tuned out of noise more. Don't just let my father ojito con eso, ojito con Kreuzberg. Ojito. A tope. A ver. A tope. Aquí empieza una sección para la que no he preparado todavía sintonía, pero sería. A la larga esto valdría la pena, que son cosas que es una sección que te da totalmente igual, porque el mundo seguramente en 10, 15 años ya se ha acabado, calentamiento global y todo, pero como cosa rollo de todos los días hay que tomar el sol 15 minutos para vitamina D, no sé qué. Por ejemplo, a la larga, porque no, mañana no lo vas a ver tú, lo tienes que ver a esto. Entonces, ¿qué cosas vosotros creéis que a la larga valdrían la pena? ¿El pilexilo, qué? ¿Para que no se te caiga el pelo? Igual a la larga vale, porque yo de primeras así no, no veo. Ya empieza a clarear, mucho. ¿Eh? Yo estoy clareando ya. Yo estoy bien jodido ya. Lo mío es una batalla perdida ya, ¿eh? El otro día que apuntaban los focos no me hacían justicia, no. ¿Eh? Y es que tengo el pelo finoco y los focos no me hacían justicia. Por lo menos en los testimonios que he visto. Concierto de Ascomputo en Turquía, a lo mejor. Ahí está. Donde empezamos a clarear. Dentro de 15 años, concierto de Ascomputo. Eso sí que lo prestas por hecho. ¿Hay centros sociales ocupados o fiestas de barrio o algo así en Turquía? Seguro. A ver, señor decadente. ¿El qué? Que si hay fiestas de barrio o conciertos o centros sociales o lo que sea en Turquía para tocar. Para ir así, para hacer como que vas a tocar y te vas a ir a repoblar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues no he estado nunca en Turquía tocando. Entonces, no te puedo decir. Vale. Así, pero en Estambul me imagino que con todo lo grande que es, algún sitio tendrás. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Pura estadística, ¿no? Yo no lo vi, pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Confiamos. ¿Qué más cosas, Jesús, qué más cosas a la larga valdrían la pena, pero va a dar igual porque dentro de 10 o 15 años el calentamiento global se ha llegado todo a tomar por culo? Pues cualquier hipoteca. ¿Vale la pena? Vale la pena. Ah, bueno, claro, no. Pero precisamente por eso, porque se va a ir toda la mierda. Claro. Vale. Hostia, te hemos dado la vuelta aquí en la sección, ¿eh? Así no la pagas, ¿no? ¿Qué va a pagar, digo? No va a pagar nada si vamos a palmar todo. Ya, pues es buena, ¿eh? Claro, go. Ya, mira, yo soy a 50 años, tira. Cómprate una mansión. Tira. No, a palmar todos no, nos iremos a otro planeta. Bueno. Para eso está aquí el OVNI, para viajar. Oh, yeah, mira, ese mira, Radio Topo, me gusta más, ¿eh? Radio Topo tiene ya el OVNI preparado, ¿no? Está preparadísimo. ¿Métodos de viaje aparte? O sea, ¿qué rollo tren, autobús en vez de OVNI? ¿Teletransportación coche, o qué? ¿Qué preferís vosotros para las vacaciones de verano, Semana Santa, lo que sea? Un viaje interestelar. Esa es muy buena. ¿En qué, el viaje astral. ¿Pero en qué medio de transporte? En agujero de gusano, claro. Vale. Obviamente, pero, macho, es que también hay que preguntar a veces, joder. Tío, o sea, un poquito de cultura, joder. No, pero la teletransportación a no particular también puede estar bien, ¿eh? No, yo no me fío, a ver si luego aparezco en otro lado y me ponen del revés. Ya, te sale como la mosca, ¿no? Me sale la polla en la frente o algo así. Nada. Quita. Imagínate que te sale pelo, apareces en otro. Oye, pues mira, si te mezclamos con mosca, igual sale bien peludo. Joder, chaval. ¿Qué más cosas a la larga valdrían la pena? Igual. Al hilo de lo que has dicho, dejar de perder esos 15 minutos tomando el sol para hacer cualquier otra cosa. En vez de sintetizar vitamina D, cualquier otra cosa, claro. ¿Sabes? Cualquier otra actividad. Sí. El sol es cáncer, es una trampa. El sol es cáncer, sí. La crema de sol es cáncer. Todo es cáncer. Todo es cáncer. Todo está hecho de cáncer. ¿Qué no es cáncer? Todo está hecho de cáncer. La humanidad es cáncer, con que imagínate. ¿A qué estamos llegando? Pues con esta reflexión. Vas a poner. No, a ver, si queréis tiramos este tema, pues que a mí me apetece escuchar hardcore en melódico. No, que somos un poco cenizos, por no ser hardcore, anda. Vale. Sí, entramos en bucle. Estos son un grupo de New Jersey. Se llaman Big Wig. Me lo recomendó un colega. Hostia. Ahí iremos a tocar además con ellos. ¿Pero los has escuchado? Si nos dejan. Sí. Ah. Este es un disco que se llama Stay Asleep. Y son todas canciones rápidas, rollo de película americana, rollo American Pie, ese rollo. Y a mí este rollo me mola. Es un poco así. Teenager ahí. Sí. En plan, te retrotrae a la adolescencia. Es un 141 de estas movidas. Esas movidas buenas. Bueno. Throwing them on their time. lo bueno se acaba en esta vida, esa es la reflexión, así que se acaba el OVNI. No, en serio, el próximo martes habrá otro programa. Entonces, muchas gracias Cede, muchas gracias Juanqui, muchas gracias Jesús y muchas gracias Edu por venir aquí en Estados Coputo, y ya pues decid lo que queráis, promocionar el concierto, lo que queráis. Eso, vamos a tener el próximo concierto, el día 23 tocamos en la sala Arrebato con el grupo Turbo Ratas de Barcelona. Los vamos a traer aquí a que nos traigan un poco de su tupa tupa aquí a Zaragoza. Esperamos que venga gentecilla, a ver si aparte de los nuestros se anima la gente de Zaragoza, que es un grupo que les gustará. Y en el Arrebato tocaremos en el Arrebato, y bueno, y próximamente pues estaremos en más sitios también. Estaremos en la Quique Mur, que ya están por darnos una fecha, bueno, en noviembre. En noviembre nos dieron también para la Quique Mur, para tocar con otro par de bandas. En octubre tocaremos también otra vez en nuestra casa, en el Crápula. Por supuesto, en el Crápula haremos varios conciertos. Y bueno, pues la gente que esté activa y atenta en... No sé, lo ponemos en el Instagram, porque sí, al final no sabemos muy bien cómo hacer que la gente nos escuche. Entonces lo ponemos en Instagram, Ascoputo, sin más. Ahí veréis la foto de Ascoputín. Y poco más. Pues hasta luego. Eso es todo. Un placer por estar aquí. Un placer. Sí, de siempre. El placer es nuestro. A los mandos ha estado el señor Decadente. Muchas gracias también a él por estar ahí. Muy grande, muy grande. Controlando las ondas. Y os dejamos con los HHH, que cuando hacían thrash metal se llamaban Overthrow, y cuando hacían hardcore melódico se llamaban Rose. Y esto es una canción tocada a toda puta hostia. Y como a tope. Eso es, como tiene que ser. Venga, hasta el martes que viene.